hermanitas Noisette Quijada, Yanire Yaret y Yanire Yaret. Les hablamos desde El Tigre, Estado Anzoátegui, Venezuela. Y estaremos compartiendo una historia más que nos conecta primeramente con Dios y también contigo, amiguito o amiguita que nos estás escuchando a través de Radio Joven Adventista. Ha llegado un momento muy especial. ¿Sabes cuál es? ¡El momento de la lección de menores! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Bueno, mis amadas estrellas de Dios, nuestra lección número 4 se titula Jesús predica en Capernaum. Y nuestro mensaje nos dice así: cuando desempeñamos una parte activa en el culto, estamos respondiendo al amor de Dios. El versículo para memorizar nos dice: vengan a las puertas y a los atrios del templo con los himnos de alabanza y gratitud. Denle gracia, bendigan su nombre. Eso lo podemos encontrar en Salmos capítulo 100, versículo 4. Muy bien. ¿Hay algún pastor o maestro por el que sientes un especial aprecio? ¿Por qué te agrada esa persona? ¿Le has contado cómo te sientes? Imagina que Jesús es tu pastor. El joven estaba inquieto en su asiento junto a su padre. Me alegro de que hayamos venido temprano, dijo. No puedo creer que hoy haya venido tanta gente a la sinagoga. Todos quieren escuchar a Jesús, contestó el padre. Después de que sanó al hijo del noble, su fama se extendió con rapidez. Tal vez hoy sanará a alguien, dijo el joven con entusiasmo. Tal vez, repitió el padre. Pero tengo la impresión de que Jesús no lo hace para entretener a la multitud. Hay algo diferente en él. El joven podía ver al hombre que tanto le interesaba. Jesús no parecía diferente de otras personas que había a su alrededor. Asistía a la sinagoga cada sábado y participaba en la adoración al igual que los demás. ¿Por qué Jesús pasa tanto tiempo aquí en Capernaum?, hizo saber el joven. Debe ser porque mucha gente pasa por este lugar, explicó el padre. Creo que Jesús desea compartir su mensaje con tanta gente como sea posible. Este es un buen lugar para hacerlo. La gente se aquietó cuando vio que Jesús se preparaba para hablar. Nadie quería perderse ni una sola palabra. Causaba la impresión de que se dirigía directamente a cada persona. Empleaba ilustraciones de la vida diaria que todos podían comprender. Presentaba cosas importantes acerca del amor de Dios con una autoridad que inducía a creer. El joven escuchaba asombrado lo que Jesús decía. Comentó con su padre que le resultaba muy fácil entenderlo. Vio a su alrededor a otras personas que escuchaban atentamente. Algunos sonreían, otros movían la cabeza para indicar que estaban de acuerdo. Había también quienes fruncían el ceño. «Papá», preguntó el joven, «¿quiénes son esos hombres que muestran desagrado?» «Son miembros del Sanedrín, que es el tribunal de judío compuesto por los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Algunos dicen que siguen a Jesús a todas partes para reunir información acerca de lo que hace». Jesús comenzó a hablar acerca de su reino. Dijo que había gente que era prisionera de Satanás y que él no quería que nadie estuviera en esa condición. Él había venido a libertarlos. Repentinamente un grito resonó por la sinagoga. El joven se asustó. Nunca había oído nada parecido. Un hombre se levantó corriendo con los brazos extendidos como si quisiera tocar a Jesús. Pero cuando se aproximaba a él, una fuerza invisible lo detuvo. Era evidente que el hombre luchaba con algo que no se podía ver. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, dijo el demonio por boca de su víctima, con una voz aterradora. Esto lo podemos ver en Marcos 1:24. El joven vio que Jesús extendía sus brazos y sus manos hacia el endemoniado. Parecía que su rostro revelaba tristeza e ira al mismo tiempo. ¡Cállate y sal de él!, ordenó Jesús. El demonio finalmente obedeció. La multitud comenzó a murmurar y se preguntaban qué clase de hombre era aquel. Jesús pidió silencio y continuó con el culto de adoración. Esta vez todos participaron en el servicio. Cuando terminó la reunión, el joven y su padre salieron de la sinagoga y se dirigieron hacia su hogar. Cada uno pensaba de que había sido bueno que se encontraran en la sinagoga ese día, en un lugar en el que lo malo no podía vencer lo bueno. Amén. Ahora los invitamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos porque cada día aprendemos algo nuevo y también porque aprendemos un poco más de tu palabra. Sí. Ayúdanos a confiar en ti y también a confiar en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Síguenos sintonizando en nuestro club infantil a través de Radio Joven Adventista y comparte con tus amiguitos para que puedan conocer más de Jesús. Ah, y recuerda que vamos hacia adelante y hacia arriba. Bendiciones de lo alto. Chao, chao, estrellas.